y ojalá Dios sucediera. Cantarle al gato, a la pera o al pan de la buena mesa. Y en vez de cantar tristezas, alegrías verdaderas. A Naides le ha de doler la verdad si la conoce. Tal vez no le cause goce, tal vez le incube rencor. Pero es peor ese dolor porque su alma reconoce. No hay cárcel más verdadera para el hombre que tiene Dios que ser sordo a toda voz y ser mudo a toda oreja. El alma se pone vieja sin consuelo y sin perdón. Hay paciencias y hay resignos, hay tiempo y hay comunión. Cada hombre es el patrón de la cosa más inmensa. Si cultiva su vergüenza, estivará comprensión. A lo mejor ya lo he dicho y caigo en la redundancia, pero con mucha constancia y repitiendo se saca, redundanciando las vacas se engrandecen las estancias. Por eso a veces repito las cosas que ayer ya dije. El repetir no me aflige, porque lo viejo es lo nuevo. Todas las aves dan huevo, después el hombre es el que elige. ¿Para qué voy a decir buen día si eso ya lo dije ayer? Hay cosas que habré de ver y hay otras que las he visto. Repite su canto el misto por ayer, hoy y después. También se repite el sol y la luna y las estrellas, el mostrador, las botellas, el viento y los aguaceros. Y en el canto verdadero se van repitiendo huellas. Que no haya malentendido en esto de repetir. Cada uno habrá de seguir por donde mejor le cuadre. Así lo pensó mi madre, por eso es que estoy aquí. Yo siento, pienso y me doy, pero me doy sin usura. No me gusta la gordura que suebra porque molesta. Y antes de pechar la cuesta abajo a tantear la montura, no sé cómo ni por qué sé cómo y por qué es que sé. Sé que el agua es para la sed y el fuego para dar calor. Y sé que todo lo peor es mejor verlo otra vez. Varias razones me doy y cada una va conmigo. Yo soy mi propio testigo, mi fiscal, mi defensor. Y mi juez es el honor de todo aquel que ha vivido. Nadie me puede juzgar si no tiene un buen derecho que valga por lo que ha hecho y esté bien reconocido. No acepto que un comedido me dé aserrín por afrecho. Quiero que le cueste poco entender mi explicación. A veces por barrigón no alcanza a prender el cinto. Por eso es que se lo pinto flaquito pero juertón. Mi copla no ha de tener riquezas del intelecto. Reconozco lo imperfecto que alguien me pueda tachar. Pero en sentir y verdad, por sano me juego el resto. No puede tener maldad que por maldad fue sufriendo. Y yo explicarle pretendo que el que hace mal a sabienda siempre le chingan las prendas y vive echando remiendo. Siempre el hombre ha de pensar que en cada mala intención da lugar a un refalón que puede ser perdicioso. Todo campo es refaloso si no se tiene razón. Thank you.

Tal vez a usted no le importe las cosas que yo he pasado. Tal vez de puro educado me soporta el argumento, pero si piensa que es cuento se va a hundir en el pecado. Tengo cosas para historiar como el libro más mentado. Algunas las he pasado, otras he visto pasar. En cosas de relatar estoy bien autorizado. Dios me puso en esta huella y Dios me enseñó a versear. Él me enseñó a recordar y a mirar para los costados. Pero si me he equivocado, la culpa es mía nomás. Y además le quiero aclarar para su sentir y criterio que aunque me larguen los perros y me muerdan los garrones, seguiré con mis razones hasta el mismo cementerio. Tal vez mi última morada sea en algún nubarrón. O si consigo el perdón y Dios me hace la gauchada, en mis pampas fachinadas dormirá mi corazón. Y el día que clave la guampa y mi cuerpo se aguzane, el día que se desgrane la espiga de mi osamenta, solo Dios me hará la cuenta porque a Él le entrego mis vales. Por eso, mijo, la herencia que yo le pueda dejar, si es que le llega a quedar de mis deudas un haber, si no las quiere perder, Dios se la ha de administrar. A lo mejor queda un saldo de errores que cometí. Si llegaran a ser así, no tenga empacho en decirlo. Tal vez llegue a maldecirlo si me quisiera encubrir. No niegue mi voluntad por más que adentro le duela. Encubrir es mala escuela, por eso la estoy negando. Si yo viví equivocando, no quiero ser sanguijuela. No sé si podré dejar algo que pueda servir. Sé que no puedo parir por haber nacido macho. Pero no olvide, muchacho, que yo ayudé a concebir. Por eso, mi hijo, repito que consejos no le doy. El canto que canto hoy y el canto que ayer canté, mañana lo cantaré de puro criollo que soy.